Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos una vuelta más de La Otra Oreja a este programa 219 de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto, nacido en la tribu, desarrollado en tantas radios y hoy definitivamente en la azotea, FM de la azotea, aquí desde Mar del Plata. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de medios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea, FM La Tribu, por supuesto en Buenos Aires, y La Pujante desde Mendoza, desde algún lugar de Mendoza. En la operación está Carolina Herley, ¿sí? Está. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy también tenemos a Zoe para presentar La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya empezaremos a tomar mates con yerba bopicuá de los compañeros de GPA. Que algún día volveremos porque ya está con una mezcla de hierbas alternativas de dudosa legalidad y otras hierbas autóctonas de varias tierras de algún lado. Me falta la hierbabuena de Caro, hay menta y manzanilla, pero tiene más hierbas que yerba este mate. Bueno, y así comenzamos esta otra oreja, la número 219 de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. San Salvador Atenco es una localidad cerca de la Ciudad de México. Y en el 2006 hubo enfrentamientos violentos entre la Policía Federal Preventiva de México, del gobierno mexicano, del PRI, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, del PRD, ¿sí?, y la Policía Municipal y habitantes del pueblo, que son del PAN, o sea, los tres partidos mayoritarios, inclusive el progresista, entre muchas comillas, PRD, también fue parte de la articulación represiva contra los habitantes del pueblo de San Salvador Atenco. Fundamentalmente los militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otros adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, resulta que el proyecto del gobierno era hacer sobre las tierras fértiles, casi todos floricultores de México, bueno, querían hacer el aeropuerto internacional de México ahí, desalojando a los campesinos, pagándoles por la tierra subsidios estatales, pero sobre todo sacándolos de las tierras ejidales, comunitarias. Bueno, la represión fue bestial, incluso llamados de los medios masivos de comunicación, desde Televisa, llamando ahí documentales, de San Salvador Atenco, ¿no? Donde está los medios de comunicación diciendo: pero ¿cómo puede ser que permitan eso? ¿Por qué no actúa la policía? ¿Por qué no? Reclamándole más represión. Como parte de esa represión, además de muchísimos heridos, hubo dos fallecidos e inclusive hay pruebas de violencia de género con la policía, que antes hay testimonios de la policía, de policías arrepentidos, que dicen que sus superiores les dieron preservativos antes de la violación a las mujeres. Hubo muchísimas mujeres y hombres reprimidos, heridos, presos. Esto fue en mayo del 2006. Y hay un cantante de Barricada, dice: a los pueblos del mundo, canteras inagotables de fértil amor combatiente y forjadores del alba inexorable, a los pensadores, científicos y artistas de todos los tiempos que perviven demoliendo mitos e iluminando el sendero para alcanzar la liberación definitiva, la felicidad humana y los sueños sublimes. Vamos a escuchar del disco Atenco. ¿Qué hicimos? Vencimos. De Cayo Vicente, La Tierra y la Dignidad, y Tambores de Atenco. Por la otra oreja. Suenan los machetes. Muchas veces los pueblos hemos gritado: venceremos. Ahora podemos gritar con satisfacción: vencimos. Pero la lucha sigue. Aquí estamos. ¿Y tú? Tierra y la dignidad no son dólares que se negocian y nunca han estado en venta. Todos levantamos los machetes como pancarta. Machete alto, izamos la bandera de los ojos. Esta bandera tiene tres colores: de la tierra arada de la historia, del blanco, como brilla el ideal cuando madura, de la sangre en libertad. El águila mexica del guerrero en lucha, que devorará siempre a las serpientes ambiciosas de indignidad. Bandera tan patria nuestra, amada. Y todos otra vez en el himno, en que llevamos la cara verdadera, cumplimos. Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas de sangre se rieguen y sobre sangre se estampe su pie. Somos más campesinos defendiendo la tierra, zapatas cabalgando 100 años. Somos el pueblo que remonta en sus hijos la patria viva que se levanta en los machetes. Defendemos nuestro ejido de vivales y ladrones. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Esta tierra la heredamos de Zapata y los abuelos. Con Jaramillo aprendimos a amarla y no la vendemos. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. No estamos contra el progreso, defendemos nuestra historia. El decreto es un despojo del futuro y la memoria. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Somos hijos de esta patria, la madre tierra es sagrada. Blandiremos los machetes contra el que venga a ultrajarla. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Aquí están nuestros ancestros, no los abandonaremos. Nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos. Escúchenlo bien, bribones, nuestra dignidad jamás estará en venta. La tierra es de quien la trabaja. ¡Vivan los pueblos que se levantan en su defensa! Hermanos, a golpear firme y conscientes que esta lucha la ganamos. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y seguimos recorriendo el disco de Atenco. ¿Qué hicimos? Vencimos, dice el título de Cayo Vicente. Y escuchábamos una canción cuya música es tradicional de Panamá, el tambor de la alegría, pero la letra está adaptada al caso de Atenco. Seguimos recorriendo este disco. Vamos a escuchar a La Victoria y El Campo Se Movilizó. Cayo Vicente, por La Otra Oreja. Aprende a templarte en fuego como el acero para luchar. Que no se extinga la flama de tus ideales y voluntad. No pierdas la vigilancia, mantente en guardia hasta amanecer. Destruye la hierba insana para que el trigo pueda crecer. Afínate el alma a tiempo, quemar lo viejo es saber cambiar. Hay que destrozar los yugos que al mundo nuevo impiden llegar. Jamás apagues la llama de la esperanza en tu caminar. El entusiasmo desborda ya, el entusiasmo desborda ya. El optimismo hay que enarbolar, el optimismo hay que enarbolar. La vida nueva renacerá, la vida nueva renacerá. La primavera florecerá, la primavera florecerá. De la existencia, la vida. De la vida, el amor. Dialéctica, ciencia y arte tu pensamiento liberarán. Y el accionar persistente tarde o temprano germinará. La gesta liberadora no es de uno solo, hay que comprender. Todo roble fue semilla, este pueblo unido sabrá vencer. Dichoso es aquel guerrero que marcha en busca de su verdad. Si debes ir combatiendo, sea tu mortaja la dignidad. Jamás apagues la llama de la esperanza en tu caminar. El entusiasmo desborda ya, el entusiasmo desborda ya. El optimismo hay que enarbolar, el optimismo hay que enarbolar. La vida nueva renacerá, la vida nueva renacerá. La primavera florecerá, la primavera florecerá. La vida nueva renacerá, la vida nueva renacerá. La primavera florecerá, la primavera florecerá. La vida nueva renacerá, la vida nueva renacerá. La primavera florecerá, la primavera florecerá. Y seguimos recorriendo música latinoamericana. Vamos a cambiar de disco. Vamos a ir a música cubana. Hay un grupo, o había un grupo, Afrosíntesis, que bueno, conocimos hace algunos años allá en Cuba. Un grupo que no había grabado discos. Es más, el disco que tenemos es sacado de un cassette grabado en Cuba. Y que, bueno, esto hace mención a Afrosíntesis, sobre todo a ciertas, a la religión yoruba, a la Afrosíntesis que hacen los cubanos de la religión yoruba, de las creencias, de la espiritualidad, ¿no? Digamos, esto de decir religión es bastante problemático. Y vamos a escuchar dos temas de Afrosíntesis. El primero, el Eguá, es una de las deidades de la religión yoruba, ¿no? En la santería sincrética cristiana dicen que es el Santo Niño de Atocha o con San Antonio de Padua, ¿no? Las adaptaciones coloniales que hace la iglesia sobre el Eguá. Me dice, pero que para los cubanos, yorubas dicen que es la protección primera y que es el que abre los caminos para la espiritualidad, ¿no? Los no iniciados o aleyos deben recibirlo o consagrarlo. Por eso empezamos con el Eguá, primer track del disco de Afrosíntesis. Por la otra oreja, ahí está. Escuché el contrabajo este, no es eléctrico, suena terrible, Músicos cubanos grabados así nomás, talento. Afrosíntesis, por la otra oreja. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos escuchando del disco Afrosíntesis. Escuchábamos antes el canto a Eleguá, a Soquere. Y ahora a Guanileo, un canto a Ogún. Ogún es en orilla que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza áspera e inicial. Es la fuerza que encierra la caja de todo cuerpo humano, el tórax, donde están todos los órganos vitales. Afrosíntesis, Aguanileo, canto a Ugún. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a poner la otra oreja en Italia. Vamos a escuchar una de las pocas canciones partidarias, originales, de lo que es Una Huella, ¿no? Fue compuesto en marzo del 44 por soldados del asalto de la Tercera Brigada que operaban en las aguas arriba Tobio, en la provincia de Alejandría. Bueno, dicen que los estudiantes de música partidista han integrado varias bandas y han compuesto Somos los Rebeldes de la Montaña. Dice, somos los rebeldes de la montaña, vivimos de privaciones y sufrimientos sin que la fe que nos acompaña. Será la ley del futuro cambiar, ¿no? Somos los rebeldes de la montaña, también conocidos como de la hermosa ciudad. Una canción de Luguria, antifascista, que nos canta Ustamo, por la otra oreja. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distanti di padrine. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y escuchamos ahora una historia de amor entre Niso y Euríaloe. Una historia de amor homosexual entre dos soldados. La historia la narra Virgilio en la Eneida. Es la relación entre Niso y Euríaloe. Estos dos soldados y amantes se encuentran representados incluso por la escultura neoclásica, ¿no? En el Museo del Louvre está la estatua. Y nos lo traen el grupo Gang. Desde Italia seguimos. Euríaloe y Niso. Della mia e cadde anche la luna nel bosco. amigo insanguinato, due alberi, fiori rollò vicino al cimitero. I fiori erano rossi, sboccavano d'inverno. Vamos a escuchar un himno de Italia, al Bella Ciao, adiós bella, ¿no? El más conocido canto partisano de los grupos de resistencia contra el fascismo y el nazismo, sobre todo en la zona en torno a Bolonia, ¿no? Vamos a escuchar la versión de Modena Ramblers, ¿no? Del Modena City Ramblers, Bella Ciao. Mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna è stato l'ombra di un vecchio. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Otra orejita. Y terminamos con los chicos de Italia cantando un himno, el Bella Ciao. Y vamos ahora para los chicos, para la otra orejita, un clásico, ¿no? Pero Daniel Melingo, recomendado por Álvaro desde Medellín, Colombia, para la otra orejita, en un bosque de la China. Daniel Melingo, por la otra oreja. Música.

seguir.